Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio. Siempre música. La Tecno Radio. Estamos arrancando la tercera y última parte de programa. Estamos en Raíces de mi Tierra, La Trincherita. Estamos en el segundo programa de la temporada 26. Esta cortina musical que estamos escuchando indica el momento deportivo. Como si no nos faltara un problemita, se nos lesiona Lanzini. Primero el arquero, ahora el Manu Lanzini. Están buscando reemplazo para la selección. Para lo que te va a durar igual, ¿viste? Dos partidos están de vuelta. Qué mala, no. Lo que pasa es que en el medio va a estar la reforma laboral y todo lo demás. Doña Lidia, vamos a recordar las vías telefónicas. Póngale onda de momento deportivo, porque en instantes vamos a escuchar a nuestro compañero Ignacio Fernández Lirio. Bueno, vamos a pasar los números de teléfono. Porque no llamó ninguno. Bueno, vamos igual a ver. Llame. Por ahí estuvieron haciendo compras, como mi hermana. Puede ser. Ahí va. Aunque sea el primero. 4227-0037 o al 4207-5264. Hay otro. Sí. 4353-2745. Vamos por la página. Sí. www.latecno.com.ar. Esa es la página desde donde pueden escucharnos los que están un poquito más lejos de Avellaneda o lejos del país. Nos pueden estar escuchando de cualquier lado. Saludos para Beatriz Mabel Maldonado, para Silvia Majul, para Marcelo Gómez, Ángel Ricardo Contópulos, Cintia Sabat, para Betiana Charny, con quien vamos a charlar en un ratito. Un saludo grande para Román Rivas, Néstor Lancay. ¿Qué haces, guachipeño? Besos para todos. Un saludo grande para María Josefina Bustamante, para El Quenazo, que es Gonzalo, para Fernando Pellegrini, para Walter Rivavela. Un beso gigante para los que me gustearon las publicaciones. Y ya viene en instantes la voz de Ignacio Fernández Lirio. Gracias, Cari, chicos. Y bueno, empezamos a hablar del deporte y hablamos de tenis específicamente porque en el día de ayer Juan Martín del Potro perdió en semifinales de Roland Garros, pero contra quien es el dueño justamente del Grand Slam de París. Perdió 6-4, 6-1 y 6-2 contra Rafael Nadal, el número uno del mundo. La buena noticia es que al haber llegado a semifinal, a partir del lunes va a ser el número 4 del mundo. Un gran torneo de Juan Martín del Potro, un gran año del tandilense, la verdad. Y también mencionar lo que hizo Peke Schwarman, que llegó hasta cuartos de final también, justamente perdiendo con Rafa Nadal. Impresionante lo de los dos argentinos, que ya se preparan y empiezan a asimilar que cambian de territorio. Ya no va a ser polvo de ladrillo la gira, sino césped, y con eso hablamos de Wimbledon, que se va a disputar en tan solo 3 semanas. Ahora sí nos enfocamos en fútbol y hablamos de la selección argentina. ¿Qué más, no? Tan solo 7 días para el debut argentino. El sábado que viene va a estar Argentina jugando su primer encuentro contra Islandia. Después vendrá Croacia y Nigeria para cerrar el grupo D. Pero la mala noticia también se dio a conocer en el día de ayer, porque Manuel Lanzini, el ex volante ofensivo de River, que milita ahora en el club inglés el West Ham, se rompió los ligamentos cruzados de su pierna izquierda, por lo que obviamente queda descartado para el Mundial. Queda la expectativa, ¿qué va a suceder con ese puesto vacante? Se habla de Enzo Pérez, se habla de Pablo Pérez y de Pizarro, un volante central que está en Sevilla. Parecería ser que corre con más ventaja para quedarse con el lugar de Manu Lanzini. Repasamos entonces los partidos amistosos internacionales que están jugando las distintas selecciones que van a participar y no del Mundial que se va a tener comienzo el jueves que viene. Amistosos entonces, Croacia venció 2-1 a Senegal, Suiza venció 2-0 a Japón, lo mismo hizo Alemania con Arabia Saudita y Polonia y Chile igualaron 2-2. Los partidos del día de hoy, a las 2:15, Suecia-Perú. Nuestros amigos peruanos van a estar participando, van a estar jugando en realidad contra Suecia. A las 3 de la tarde, Dinamarca-México. 15:45 para Túnez-España, uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo. Y el otro candidato para mí, a las 6 de la tarde, va a estar jugando Francia y los Estados Unidos. Y por último, Cari, repasamos las fechas, los días, los horarios en que Argentina va a jugar la primera fase de la Copa del Mundo del Grupo D. El debut va a ser el sábado a las 10 de la mañana frente a Islandia. El próximo partido es el jueves 21 a las 3 de la tarde frente a Croacia. Y por último, cierra el Grupo D contra Nigeria el martes 26 a las 3 de la tarde en San Petersburgo. Hasta acá la información, Cara, entonces, deportiva. Buena semana para todos, buen fin de semana en realidad. Y nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene. Soltero, chuña soltero. Tucumán. Qué, qué lindo. Cómo me gusta, decía, lo decía fuera del aire también, cuando se reivindica una obra clásica con una proyección folclórica actualizada, ¿no? Los chicos de los Chaza, este es otro disco que estrenamos hoy, que se llama Perspectiva Interior, y que hablando de reivindicar a pioneros, a de los más grandes referentes del folclore, también está don Andrés Chazarreta. Y los Chaza son nietos de don Andrés Chazarreta. Y este tema es una danza, recopilación de Andrés, que se llama Pala Pala Pulpero. Claro. Hacía mucho que no escuchaba este tema, es una danza folclórica hace un montón de tiempo que existe. Y bueno, escucharla reversionada de esta forma me encanta. Hermoso el tema y hermosa la interpretación, porque los Chaza son todos chicos de un colegio de La Plata. Se juntaron todos músicos elegidos entre ellos y yo los conozco personalmente, sí, claro, porque actuamos, sí, sí, una vez en un teatro en Capital, el teatro, sí, sí, con ellos. Ajá. Lindos y chicos. Creo que ya van a venir a visitarnos en algún, ojalá, fin de semana. Los Chaza, estrenamos el disco Perspectiva Interior. Raíces de mi tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @ Raíces en la Tecno. Raíces también te espera en las redes. Verónica Parodi está por presentar su libro disco que se llama Abordando Nanas. Van a estar presentes el miércoles 20 de junio en el Teatro El Alambique. Teresa Parodi, Liliana Herrero, Chiqui Ledesma, Los Musiqueros y más invitados sorpresa. Cuando hablo de Verónica Parodi, hablo de la hija de Teresa. El miércoles 20 de junio a las 5 de la tarde, el cumpleaños de Don Shigu y feriado nacional, vamos a ir al Teatro El Alambique. El libro disco que teje cantos, arrullos y poemas originales de Verónica Parodi con ilustraciones de Fernanda Baragone va a ser presentado en este teatro del barrio de Villa Pueyrredón, acá en Buenos Aires, ¿no? En esta obra, que está editada por Del Naranjo Ediciones y recientemente presentada en la 44ª Feria Internacional del Libro, hay historias, texturas, climas, olores y sabores que nos transportan a las geografías de nuestro país, sus ríos y montes. A la belleza de los versos y las ilustraciones se suman las canciones interpretadas por León Gieco, Chango Espasiuk, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Los Musiqueros, Ligia Piro, Mariana Carrizo, María de los Ángeles Ledesma, La Chiqui, la venezolana Cecilia Todd y el paraguayo Ricardo Flecha, entre otros. Bordando Nanas es este libro disco que cuenta con la dirección musical y arreglos de Emilia Parodi y de la reconocida pianista y docente Nora Sarmoria, junto a la producción de Verónica Parodi. Bueno, vamos a estar entonces en el Teatro El Alambique el miércoles 20 de junio, 5 de la tarde, en Griveo, la calle Griveo, 2350 de Villa Pueyrredón, aquí en Cava. Bien, pasó el día del periodista. Gracias, gracias, gracias por todos los saludos de ese día. Gracias, gracias, gracias. Nos saludaron muchas personas, saludamos a los colegas, porque el jueves 7 de junio fue el Día del Periodista y se llevó a cabo el Foro por una Comunicación Democrática Popular y Organizada. Este encuentro se realizó en la Federación Gráfica Bonaerense, que fue convocado por Voces Libres del Pueblo y tuvo como premisa fundamental la emergencia comunicacional. Contó con la participación de los periodistas Víctor Hugo Morales, que fue encargado de la apertura, Horacio Berbisky, quien tuvo a su cargo el cierre. Después, durante toda la jornada, se desarrollaron dos mesas de debate y tres comisiones de trabajo en las que se abordaron los ejes legislación, contenidos, articulación y formación. Víctor Hugo Morales, que realizó la apertura del foro mediante la lectura de la Declaración Fundacional de Voces Libres del Pueblo: la libertad está en peligro, la pérdida de derechos y garantías pone en jaque al pueblo argentino, con particularidad en los sectores populares, como consecuencia de las políticas de exclusión, concentración concentración de la riqueza en manos de las distintas facciones, bloques del grupo económico dominante y la subordinación de lo que deberían ser decisiones soberanas al interés de los capitales financieros transnacionales. En la misma declaración, Voces Libres del Pueblo convocó a consolidar una comunicación democrática, popular y organizada, una alternativa articulada, contrahegemónica, que enfrente de plano la mercantilización informativa y a sus mandantes y voceros. Además, en la declaración se denuncia la situación actual de ajuste, de censura, porque hay muchos medios que están cerrando y muchos periodistas sin laburo, y también los despidos a las que se están enfrentando los trabajadores de prensa. Por su parte, Víctor Hugo Morales dijo: los invito a que no declinemos y a que esta reunión sea cada día más grande. En este sentido, dijo: nos necesitamos. Necesitamos la caricia de los iguales, necesitamos la caricia de los que quieren una Argentina y, si es posible, desde aquí un mundo mejor. Para celebrar del Día del Periodista, este tan necesario foro de la comunicación popular que fue llevado a cabo este jueves 7 de junio. Tengo el mensajito de Betty, que no estuvo escuchando muy mucho el programa. Ah, qué lástima. Bueno, pues lo puede escuchar igual. Ahora, lo que sigue. Claro. El conjunto y Botí traje ahora. ¡Epa! Y se lo vamos a dedicar mientras escuchamos el audio. A ver qué nos dice Betty. Hola Cari, buenos días. Muchas gracias por el saludo y por el chamamé que me dedicaron. Justo vos sabés que salí a hacer unas compras y no lo pude escuchar. Pero bueno, ya de tener la oportunidad para escuchar la grabación. Un beso grande y muy lindo el programa. Sigan así que todo anda muy bien. Chao, un beso grande. Vamos, todavía. Vamos, Betty. Pero ven, esto es lo que no se debe hacer. Esto es lo que no se hace. De 10 a 13 no salí ni a hacer las mandado, hermana. De 10 a 1 no se hace nada. Ponete a limpiar la casa, barré, le pasás la franela a los muebles, pero no dejás raíces de mi tierra. ¿Cómo vas a ir a comprar y volver? Y encima me lo decís. Bueno, ahora que se ponga a bailar, qué tanto, ¿no? Claro, no, encima me lo dice en el mensaje. No, Betty, no es así, no. Montar. Verán cuánto le va a durar su fama de volteador. Cuando le muestre el rigor, tranquilo se va a entregar. Acostumbrado a bajar a mucha gente chambona, charqueando por las caronas, nunca un chilo recibió. Pero ahora sí se enceró. Cuando le arrime los clavos, se le termina ese bravo, las mentas que se ganó. Para que se abracen otro poquito, que hace frío, mediodía en Raíces de mi Tierra. Llámame de Mansilla, Aguilar, pa' que deje de retozar, conjunto y Botí. Raíces de mi Tierra. Trincherita. Por FM La Tecno. 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes a chica iba para atrás. Raíces de mi Tierra. Yo soy un espiguero negro, perdido de su bandada, que sueña con los arroceros donde se yerguen las cañas. Voy escalando las hojas que tallan el limbo azul, picoteando las panojas del frondoso tacuaro azul. Seguí el curso del río, escoltado por el juego. Prometimos hoy un programa plagado de discos estreno. Prometimos hoy un programa atrincherado con canciones que digan, que protesten, que no se callen, porque la canción quiere que nos promovamos, que nos postulemos, la canción quiere revolución. Y conociendo a Betiana Charney, encontramos su segundo disco, La Canción Quiere, que ya fue presentado en Hasta Trilce, que anda queriendo por otros lados, y hoy la quisimos invitar al piso, pero está en Villa Constitución, en Santa Fe, y desde allí nos atiende el teléfono. Betiana Charney, hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Karina, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buen día, acá estamos en Raíces de mi Tierra, es un programa atrincheradito de todos los sábados a la mañana, estamos en la radio de la Universidad Pública, la Tecno pertenece a la Facultad Tecnológica Regional de Avellaneda. Vos vivís la en conozco, Buenos Aires. ¿La conocés? Conozco, he ido porque he ido al programa de Luis Garaventa. Claro, sí, Derivario. Viniste al Derivario, sí. Excelente programa. Dos veces te fui hasta allá. Ah, dos veces. Bueno, la próxima va a ser con nosotros. Un sábado al mediodía, exactamente. Un sábado al mediodía con unos panesuchos y unos mates, ¿te parece? Sí, ¿cómo te voy a decir que no es invitación, por favor? Betiana, la canción quiere muchas cosas. Sí. Sí, no decía más nada, sí. La canción quiere, en estos tiempos, en donde a veces ni nosotros sabemos qué queremos, está bueno que hable de la memoria, que hablen las voces de las que pudieron iluminar, ¿no? Sí. Y a ver si nosotros podemos mirar un poco para adentro y para el costado también, porque está bueno empezar a... Hay una cosa actual, parece, con esto de... Sí. Sano primero y entonces después nos sanamos todo. Sí, es verdad eso. O sea, está buenísimo poder hacer un contacto con las cosas que necesitamos para estar bien, pero no puedo yo pensar que ese estar bien sea fuera del colectivo. Claro. O sea, hay un discurso un poco tergiversado de este New Age que sí, que, muy holístico, que, pero es que en realidad, vos sabés que, mira, yo soy una persona que hago un montón de cosas y entre las cuales hago yoga hace mucho tiempo, y una maestra mía me dice, justamente New Age es como la búsqueda de mensaje real, o sea, es de los yankees. Está atravesado por un sistema de pensamiento hipercapitalista, sí. y es una... ¿Sabés que se nos entrecorta muchísimo la llamada, ¿sí? Betiana? ¿Estás moviéndote, corazón? A lo mejor es que acá en Santa Fe no anda tan bien personal. Esperame un poquitito que voy a salir al patio. Dale. A lo mejor acá te da mejor. A ver ahí, si me escuchas mejor. Sí, ahora te escucho bárbaro. Sí, pasa eso. Como que adentro de la casa no anda, no sé por qué. Perdón. No, estaba diciendo que en los tiempos actuales a veces esta cosa como del New Age, de una visión que es totalmente de una traducción de Estados Unidos de enseñanzas orientales. O sea, sí, hay sí. que tener cuidado con algunas cuestiones, porque terminan siendo más perversas que lo que supuestamente combaten, ¿viste? Generan un poco de individualismo también, ¿no? Mucho individualismo. Claro, mucho claro. individualismo, y el yoga termina siendo una mina que está re buena haciendo una postura y subiéndola a Facebook. Sí, yo no entiendo cómo te vas a iluminar ahí, digamos, yo... Yo soy una persona que practico un montón de disciplinas de movimiento, de hecho vengo de ese palo, sí. pero pienso que lo colectivo es la única respuesta de claro. como especie, digamos, algo biológico más fuerte que nuestra mente y nuestra civilización y nuestras construcciones paradigmáticas, digamos. Entonces, te entiendo, Betiana, porque debe haber herramientas en donde la mente puede llegar a postularse como la que ordena ciertas emociones, ciertos sentimientos. Uno, de hecho, puede llegar a meditar y solucionar algunas cosas emocionales del momento, de la vida particular, pero hay momentos en que necesitas poner el pescuezo en la calle, ¿no? Sí, yo creo que no es una cosa o la otra. Nosotros somos muy bipolares. Claro. Tenemos esa cosa como de esto o aquello. Y a veces es el o. Como, ¿viste? No es esto o lo otro. Es integrar. Es justamente, el yoga viene a decir eso. Es unión. No sé por qué estamos hablando de este tema, pero está bueno. Porque finalmente tampoco una militancia desquiciada. Sí, de llevar el fusil a todos lados. No pensar nada, claro, de lo que te pasa internamente funciona. Pero me parece que en tiempos tan duros como los que estamos atravesando, sí, realmente si no empezamos a mirar hacia el costado, si no empezamos a sentirnos como especie, a poder conectarnos de forma gregaria, no vamos a lograr nada. Es un poco ponerse en los zapatos del otro y ver que uno está comiendo todos los días o que puede ir a su laburo y volver, y en el medio dormís con un acolchado polar y en la calle hay un montón de gente ahora. Pasando sí, frío, calle, pasando hambre, entre algunas otras cosas. Lamentablemente en la calle hay un montón de gente, y entonces tenemos que empezar a pensar también como artistas que es necesario ponerle una voz a todo esto que a veces no lo tiene. Claro. Y bueno, es un poco nuestro deber también ese, de alguna manera. Así, no hacer música popular y no ponerle el cuerpo a nada es bastante incoherente. O sea, yo no puedo cantar Alfredo Zitarrosa y no abrazar ciertas causas, porque si estoy hablando de la música de los pueblos, tengo que abrazar las problemáticas de los pueblos. Exactamente, también. Exactamente. Qué bueno que lo digas, Betiana, porque vos sabés que estás recordando un debate que se hizo con muchos artistas, porque me cansé de escuchar a algunos otros colegas tuyos diciendo: yo canto, yo hago música, no hago política. Lo habrás escuchado vos un montón de veces. Bueno, el feminismo nos ha enseñado que lo personal es político. Claro. Y entonces, política, lamento informarle a todos los oyentes que hacemos todo el tiempo. O sea, si vos en el supermercado comprás una gaseosa de PepsiCo cuando están desempleados, ¿no? Como, claro. O si elegís hacerte una limonada en tu casa con un limón que vende el vecino, estás tomando una decisión política sobre algo. Es como entonces, comprar ropa en Chiqui, ¿no? Sí, digamos que absolutamente todos los movimientos que hagamos, si vos tomás un transporte público o si usás tu auto en hora pico, si digamos, todas esas decisiones son políticas también. Exactamente. Ya te empezás a pensar, te volvés un poco loco, pero por otro lado, está bueno que nos empecemos a hacer cargo, y ahí está la conciencia del mirar para adentro, no para salvarme yo y le piso la cabeza al otro. Pero lamentablemente, yo creo que hemos llegado al momento en que hemos llegado. Y ahí yo quisiera que un montón de gente que está muy enojada con los votos y eso, sí. O sea, yo tampoco decidí esto que está pasando. Claro, claro. Pero sí. Está bueno que revisemos por qué llegamos acá, porque yo también he visto, es re polémico lo que voy a decir, pero yo he visto muchos compañeros, digamos, muchos colegas artistas también incluso, que en su momento aprovecharon ciertas situaciones, sí, y no se pusieron a revisar qué pasaba con el de al lado. Y ahora están todos muy enojados. Yo también estoy enojada. Pero estaría bueno que esto es un cachetazo social, esto es un cachetazo como comunitario. Nosotros tenemos que volver a ver qué queremos, como pensar desde el concepto de Estado, que es algo que habría que repensar, sí. hasta el concepto de cómo funcionar colectivamente. Porque es muy, muy... muy interesante lo que estás planteando, porque todavía no hubo, creo yo, un mea culpa de algunos arcos, de algunos sectores políticos, y cuando hablo de políticos hablo de nosotros, los argentinos de a pie, cuando hablo cuando hablas de lo colectivo hablamos de todos los ciudadanos argentinos que hoy estamos quejándonos, digo, traduciendo lo que estás planteando, que nos quejamos de los que votaron, de los globoludos, y que decimos, ustedes, por culpa de ustedes estamos pasando la mierda pasando. Yo no pienso eso. No estoy de acuerdo con eso, para nada. Pensás que somos todos responsables de lo que está pasando, ¿no? Que haya un pibe comiendo en la basura es culpa de todos nosotros. Del Estado, por supuesto, ¿no? Primero, sí. Pero si no es muy cómodo, yo pongo mi voto cada 4 años y bueno, claro. Después, qué sé yo, vemos. Bueno, pero tiene que haber también una responsabilidad de un sector de la sociedad que a la hora de votar fue uno irresponsable. Porque hay cosas que, no sé, digo, los que veníamos militando, aunque sea desde la comunicación, con otras ideas políticas, y de repente te suben a un presidente que ya sabías que iba a ser neoliberal, que es de derecha conservador, que ahora te pone al Fondo Monetario para salvar los chanchullos, y de repente decís, bueno, yo no elegí eso. Pero ahora tenemos que sobrevivirlo. Ahora, en el camino hay que hacer un mea culpa. Y sí, porque por algo se perdió también lo que se por venía, ¿no? Por supuesto, ahí es donde yo voy. Yo claro. En ningún momento yo tampoco elegí esto para nada. Claro. Y de hecho, laboralmente, para la cultura es un golpe tremendo esto. Se ha notado muchísimo, ¿no? Sí, en la cultura. Bueno, lo que es el interior. El interior peor. Idea lo que es el interior. Porque Buenos Aires, más o mal que mal, tiene un circuito de qué sé yo, de cosas que no van a dejar de estar, porque la usina del arte no va a cerrar, el Kirchner claro. No va a cerrar. El CCK. No sé, hay espacios que, incluso privados, el Conex no va a cerrar, no sé, hay lugares que no van a cerrar. Pero cerraron no queda... un montón de centros culturales, están cerrados, claro. Sí, bueno, pero en el interior solo había los centros culturales. Claro. En muchos casos, y tampoco están funcionando. Entonces, hacer una fecha de manera privada es casi una ir contra los molinos de viento, que es lo que voy a hacer yo esta noche. Sí, totalmente. ¿Cómo haces para llegar a Villa Constitución esta noche? Yo soy de Villa Constitución. Vos, claro. Bueno, pero ahí no la jugás tan de local, ¿no? Me contó un pajarito que la estás pasando medio jodido allá. Te lo puedo haber contado yo en las redes, porque la verdad es que, bueno, como yo soy parte de una asamblea ambientalista como tenemos en todo el país. Sí. Esto está bien decirlo, que lamentablemente ahora se han acrecentado las políticas, digamos, crudas contra el medio ambiente, pero no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Esto desde los 90 viene pasando, y acá entró todo el mundo, entró Monsanto, entró la Barry, que entraron todos los que entraron, porque ningún gobierno les puso un freno. Es verdad. Sentido, sí. Y hoy estamos pagando las consecuencias porque, mirá, Karina, el veneno, digamos, nuestros cuerpos hoy son el negocio de la trata, son el negocio del veneno, son el negocio del alimento. Sí, la soberanía alimentaria la hemos perdido y la tenemos que recuperar. Mm. Es muy preocupante lo que está pasando. Yo vivo en una ciudad que tiene una de las tasas más altas de cáncer del país y de la provincia de Santa Fe. Y nosotros estamos luchando hace un año ya, contra la instalación de una planta de fertilizantes que se va a poner a 30 metros de las casas. ¿Cómo es que se llama este...? La empresa se llama Nitron. Nitron, se llama la empresa que está por hacer esto. Sí, es la segunda empresa en el mundo después de Monsanto. O sea, viene Monsanto y después viene Nitron en relación a los fertilizantes. Claro. En todo el mundo tiene 100 empleados. O sea que, imagínate que... Y además los lugares en donde están es que son África, digamos. Sí. En Estados Unidos, sí, obviamente. Sí. La producción no se realiza ahí. Y lo que quieren hacer es instalarse en la zona franca santafesina, que está en mi ciudad, y a 36 metros de las casas, porque la zona franca, obviamente, no controla impuestos, no tiene regulación tributaria, no tiene regulación casi de nada. Es una empresa que viene a llevársela en pala cagándose en la gente. Sí, y dando 6 puestos de trabajo. Claro. Lo que dice el informe oficial, no lo inventamos nosotros. Pero bueno, hay una cuestión muy, muy, digamos, conocida, que es la de que los medios son empresas, y las empresas responden a dueños. Sí. Y bueno, lamentablemente hay los medios de mi ciudad están totalmente a favor de esta llegada, porque de hecho hay empleados directos del dueño de la empresa. Ajá. Sabe, eso es público, o sea, no es algo que inventé yo. Y bueno, en otros momentos, digamos, yo lo he denunciado esto y lo he dicho. Sí. Y lo que recibí, digamos, al principio fue una negativa de pasar mi publicidad, y no porque tienen que pasar mi publicidad, por un acuerdo que tiene el teatro con los medios, ¿no? Mirá vos, pero ¿te trajo problemas denunciar esto allá entonces? En realidad sí y no, porque después finalmente, o sea, las redes sociales tienen esa posibilidad increíble, que es poder decir que uno se le canta. Muchas veces esto es falso y hay que verificar la información, pero cuando uno puede utilizarlo para comunicar y la gente se copa en replicarlo, empiezan a pasar cosas, digamos. Uh-huh. Es como lo que no tenemos, o sea, gracias a eso, finalmente ayer yo fui publicada en un diario, fui a la tele, yo agradezco a ese medio que finalmente, a pesar de que yo he hablado en contra del medio ese específicamente por notas que ha hecho donde yo me he sentido injuriada por mi militancia, a nivel cultural, digamos, se replicó mi trabajo, y de hecho el Honorable Consejo me nombró de interés cultural el evento de hoy. Así que no fue tan negativo entonces. Un premio. ¿Es la primera vez que te pasa esto cuando volvés a Villa Constitución? Sí. Es la primera vez. Pero yo, es la primera vez que me reconocen algo oficialmente, y es la primera vez que me acusan también, porque yo estoy militando desde el 1 de febrero con mucho fervor la causa, y no soy yo. ¿En febrero de este año arrancaste con la asamblea ambientalista? yo me sumé en febrero, los chicos vienen desde junio, desde que empezaron a haber movimientos raros en la zona franca. Claro. Empezaron a averiguar de qué se trataba todo esto. O sea, sí. Es una denuncia real, con hechos reales, que en Villa Constitución Santa Fe ahora, si un artista va y denuncia a la empresa Nitron, estaría censurando en los medios que no se hable de la persona. No, esto está pasando ahora. Lo que pasó fue que si vos por ahí tenés ganas un día de ponerte a ver el muro, que es como medio denso, porque pasan muchas cosas. Tu muro lo vi. Pero hace unos meses yo hablé específicamente del diario El Sur y el diario La Ciudad, que son los dos diarios que hay acá en la ciudad, por cuestiones que ellos publicaron, en donde además hablaron de cosas muy puntuales hacia la agrupación. Entonces yo respondía a eso. Pero no sé si cualquier artista viene y habla mal de Nitron. Hay una cuestión más personal, porque yo también decidí tomar las cartas en el asunto, amparada en el colectivo de mi agrupación, que se llama Villa Constitución Sin Venenos. Invitamos a toda la gente que pueda por las redes también chumear nuestro trabajo. Nosotros el viernes que viene tenemos un segundo encuentro con el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, porque el informe de impacto ambiental que ellos aprobaron, la provincia, que no es el municipio, que son de dos partidos políticos distintos, está plagado de irregularidades. Y de hecho, en el primer encuentro que tuvimos logramos cambiar de categoría 1 a 2 el informe de impacto ambiental, y ahora vamos a pedir la 3, porque verdaderamente, o sea, no solo es el fertilizante que contamina, sino lo inflamable que es eso y el peligro de explosión que tiene. ¿Desde cuándo está trabajando la empresa Nitron en Villa Constitución? La empresa no se logró instalar todavía. Estamos nosotros ahí frenando la parada. Están frenando la parada, claro. Sí. Pero claro, ¿cómo no se va a poner complicado? En las redes está la asamblea, Villa Constitución Sin Veneno. Villa Constitución Sin Veneno. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, todo. Perfecto. Que pueden buscar ahí, informarse un poquito de la historia de lo que fuimos logrando, y estamos en una instancia decisiva ahora, porque la provincia tiene que recibir nuestro reclamo. Tenemos pruebas fehacientes, hay un equipo de expertos, abogados ambientalistas y de ecologistas y de chicos que estudian ingeniería ambiental, que se juntaron a estudiar ese informe, que además nos demoraron 6 meses en dar, cuando es una información pública. Sí. Y bueno, o sea, venimos batallando contra todos los pronósticos. Acá hay cuestiones como bastante más grosas de trasfondo. Investigar cuál fue la primera inversión, que el primer acuerdo de Macri con Trump, y fue la zona franca de Villa Constitución. No es algo que viene también, por eso digo, con un acelere del gobierno nacional, pero que también con un aval de 30 años de impunidad ambiental, cuando hoy sí se está hablando de ecocidio a nivel, por ejemplo, de lo que Monsanto hizo en Europa. Además hay que decirlo también, no es algo solamente del macrismo. En la anterior gestión también hablábamos de Vaca Muerta, del fracking. Ni hablar. Muchas cosas que vienen de... Famatina, claro. Son luchas... Por eso lo digo. Luchas que toda Latinoamérica está dando. Exactamente. Y que bueno, ahora, Europa y Estados Unidos se están vaciando de estas potencias y nos mandan todas las porquerías acá. Ojo que nosotros tenemos en Villa Constitución, tenemos a Sindar, que produce una colada de acero que solamente se hace en un lugar de África. O sea, ningún lugar del mundo la produce. Nosotros estamos recontra contaminados. Por eso también la gente un poco lo que dice, peor que a Sindar no va a ser. Y bueno, pero no sigamos sumando veneno. Absolutamente. O sea, vamos a defender un poco lo que tiene que... O sea, el derecho que tenemos de respirar un aire puro, que ya no lo tenemos. Nadie, ni vos ni nadie lo tiene, porque todos tenemos glifosato en orina, todos estamos recontra fumigados. Además hay estudios científicos de esto del glifosato en orina que estás contando, ¿no? Sí, de toda la población. O sea, vos vas al casco de la ciudad de Mar del Plata, que no tiene nada de soja, y la gente tiene glifosato en orina. O sea, que vos y yo también lo tenemos. Estamos hablando con Betiana Charny, santafesina de ley, que además de presentar esta noche allá en su ciudad, a las 21:30, en la Sala San Martín, La Canción Quiere, está con la camiseta del compromiso social. Son pocos pero estás asumiendo un lugar importante que uno... Más de uno te podría llegar a decir, dale, canta tranquila y callate un poco para que no tengas más censura en los medios. Pero felicitamos tu postura, Betiana, porque me parece que la canción tiene que ser un arma de revolución y aprovechar ese momento en que podés juntar a mucho público santafesino seguramente para plantear esta temática como otras, es más que imprescindible. Sí, mira, yo creo que son tantas las luchas que estamos dando en estos momentos, son tantos frentes, que quizás cada uno se ponga como más una camiseta. A lo mejor vas a ver músicos que están más ahora con lo de la ley del aborto, que también obviamente sí. es algo que a mí me importa, no es sí, que sí. solo me importa el medio ambiente. O sea, pero a veces uno tiene que poder enfocar la energía, porque son tantos frentes justamente que sí, claro. es como no se puede estar en todas las claro, no, total. No, entonces, bueno, pero uno sienta posición ideológica con todos los temas que nos están abordando, ¿no? Son... Yo siento que hay un movimiento joven, no solo a nivel del arte, sino a nivel de la calle, lo veo en Buenos Aires un montón y acá también lo estoy viendo. Por suerte mi ciudad cambió muchísimo en ese sentido, bien. De mucho más conciencia y como de mucho más presencia y compromiso. A veces se vuelve un poco esnobismo, pero bueno, mientras sea ese esnobismo yo lo celebro, o sea, prefiero que esté de moda ser revolucionario y no que, muy bien. Y no que esté de moda lucir como Baywatch, como pasaba cuando yo era joven. Entonces, claro, o sea, está bueno en un punto, qué sé yo. Después habrá que profundizar y ordenar ciertos conceptos, porque después pasan las cosas que pasan cuando se toma muy a la levedad, ¿no? Mm. Y esto no creo que nos lleva a que como sociedad nos replanteemos muchas cosas. Uh-huh. Es un momento en ese sentido interesante, porque estamos tan al horno que la única que nos queda es movernos claro. para algún lado. Te entiendo. O sea, te entiendo, te escucho con mucha vehemencia. Estamos un poco enojados también, ¿no? Y me parece que eso hace que reflexionemos, que nos pongamos a pensar de qué lado estamos y qué podemos hacer además. Y me parece muy bueno que los que tenemos la posibilidad del micrófono abierto, los que son artistas, los que pueden viajar, los que presentan un disco más allá de la canción comprometida, que es el caso tuyo, Betiana, también, la posibilidad de ponerse la camiseta sobre muchas causas, sobre todo hoy más que nunca, respecto de diferentes derechos y diferentes cuestiones sociales que están pidiendo más compromiso de parte de todos los ciudadanos de a pie. ¿Me querés hablar, para pasar al ámbito más artístico, de tu trabajo, de Juan Falú? Sí. ¿Qué querés que te cuente? Tu relación, tu amistad, porque tuvieron un más allá de este disco, ¿no? De la canción Quiere. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te engancha? Como para, porque además trabajaron juntos. Sí, yo lo conocí a Juan en Rosario en el año 2013. Obviamente conocía su trabajo porque, bueno, yo, digamos, siempre, si bien soy, me dediqué a estudiar en la universidad lo que es composición académica, sí. pues siempre estuve conectada con la música popular. Y la guitarra particularmente es un instrumento que me encanta, si bien no lo toco, pero sí me encanta. Y bueno, lo conocí en Rosario y después él grabó en mi primer disco una canción que él no había grabado nunca, que era parte de la obra La Cantata Fraterna. Y en relación a eso yo también pude ponerme a estudiar mucho más su obra, y de ahí fue que surgió la idea, junto con Patricio Féminis, de hacer sí. Voces a la Obra, que fue un ciclo federal, se terminó siendo un ciclo itinerante. Empezó en Buenos Aires, hicimos 4 noches, un ciclo de toda la obra cantada de Juan Falú, algo que no se había hecho antes uh-huh. y que ni siquiera él había como llegado a dimensionar claro. ni la cantidad de canciones que tenía hechas, uh-huh. ni la cantidad de gente que conocía sus canciones. Y bueno, después de esas 4 noches en Capital, estuvimos en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en Santa Fe, en Paraná y en La Plata. Bien. Así que más de 200 músicos pasaron por las canciones de Juan, porque la idea de esto no era que los porteños vayamos al interior, sino justamente que en cada ciudad se pueda mostrar lo que estaba pasando a nivel artístico, sobre todo en las nuevas generaciones, porque yo creo que nuestro país tiene una producción musical alucinante. Uh-huh. Por eso este disco, que la canción Quiere, que es mi segundo disco solista, porque digo segundo disco solista porque el año pasado, junto a un colectivo de músicos rosarinos, editamos un disco con la obra cantada de Juan Falú, versión Rosario, sí. que está buenísimo, que se llama Voces a la Obra de Juan Falú, Rosario. Todo el título tiene. Y bueno, ahí también fue una manera de poder plasmar ese trabajo que vinimos haciendo en tanto tiempo. Uh-huh. Betiana, viajes, sí. Este es tu segundo trabajo, La Canción Quiere. ¿Y cuándo se editó esta voz? El trabajo que hicieron con Juan Iñaki, ¿no? Lo editamos en el 2014. Sí, es un disco que empezamos a laburar en 2013 entre Córdoba y Rosario. Sí. Yo en ese momento vivía en Rosario y iba mucho a Córdoba, iba todos los meses, he estado meses enteros en Córdoba. Así que bueno, fue una producción que hicimos juntos, y, o sea, que la hizo él artísticamente, que la trabajamos juntos con músicos mayormente de Córdoba, pero también con los guitarristas que yo venía tocando de Rosario. Así que estuvo buenísimo también ese pasaje. Ahora en agosto vamos a ir a Córdoba, uh-huh. a ir a compartir con Juan y con los Aruma, que son mis amigos de todas esas andanzas de ese tiempo. Estamos conociendo a Betiana Charney, a su segundo disco, La Canción Quiere, con canciones canciones como La vieja pesadora de Diego Marioni, Llevo un canto con Juan Falú, Soy de la Villa, De a poquito quiero amarte, esto de Luciana Yuri, y además destacar lo maravillosa intérprete que es Betiana respecto de sus recursos vocales en este disco. Esta noche a las 21:30 les recordamos a los que viven en Santa Fe, vas a estar en la Sala San Martín, General San Martín 1280, en Villa Constitución, y vos me decías que esta es tu ciudad de natalicio. Sí, yo nací en Rosario porque en esa época mucho no se nacía acá. se nacía mucho en Rosario, se iban a hacer a uno decidirse a nacer por allá. naciste en Rosario. Nací en Rosario, viví hasta que era chiquita, no sé, el año y medio, mis padres vinieron para acá. Sí. Y bueno, yo me crié acá, después volví a Rosario de adolescente a estudiar y bueno, ya hace 4 años y medio estoy en Capital. Estás en Buenos Aires. Viviendo estás en Buenos Aires. Sí. ¿Y cuándo estarías volviendo entonces, luego de esta presentación de esta noche? No, creo que me volvemos. Es cerquita, Villa está a 300 kilómetros. Ah, ¿volvés ahora el fin de semana? Sí. Bueno. Los chicos llegan hoy y bueno, ya vamos a probar sonido a la tarde. Y qué todo lindo. Eso. Con Candelaria Quiñón, es una pianista excelente. Sí. Con la percusión de Jorge Pachoviso. En la guitarra va a estar Maximiliano Cano. Pero generalmente laburás con Manuel Navarro, ¿no? Sí, pasa que a veces Manu tiene otros compromisos porque toca con Medio Planeta. Un genio bueno, absoluto, Manu total, Navarro. Un saludo total. Sí. Sí. Qué lindo. Sí. Bueno, sé que son muy amigos ustedes. Sí, nosotros trabajamos con los chicos como si fuéramos una banda. Por eso también es tan lindo esto de poder andar y viajar juntos y hacer cosas juntos, porque la verdad que es como tocar con tus amigos, es lo más lindo que se puede pasar. Y tengo la suerte de que esta noche venga Nicolás Rally, que es un compositor tremendo y que sí, es uno de mis mejores amigos, y va a venir también a hacer unos temas con nosotros, porque grabamos juntos en el disco, grabamos un tema de él, y bueno, vamos a cantarlo acá juntos y también vamos a aprovechar ya que lo tenemos para hacer otras cosas también. Para cerrar la nota, elegí Chaplines Asesinos. ¿Qué me contuchi? Perfecto, te banco, me encanta con ese tema. Yo abrí el disco, vos cerrás la nota y es como que todo funciona. Qué bien, qué bien. Betiana Charny, un beso gigante y encantada de escucharte. Muchas gracias, Karina, les mando un abrazo a todos. Y bueno, si alguno anda justo por la zona, los esperamos esta noche a las 21:30 en la Sala San Martín. Gracias, Betiana, hasta luego. Abrazo. Llevo dudos o mi tiempo, llevo espacio. A Betiana Charney, la canción Quiere, Chaplines Asesinos, la canción de Topo Encinar. Raíces de mi Tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como arroba raíces en la tecno. Raíces también te espera en las redes. Entre enquelauquen, rodeado de cortaderas y medanales, gatito en la llanura, voy a cantarte. La tarde muere lenta a recordarme. Que mi querido Pau nació con sangre. La milicada viene, hay que atajarse, dejarlo sin los blancos pa' que no avancen, porque en las tolderías mi pueblo nace. Entérese mi amigo en la llanura, lo dijo, basta de doblegarse. Escuchando a Cutunche, también es otro disco estreno, Vientito del Sur, que no sé si terminó la canción, pero buenísimo, porque me quedé pensando en que este Basta de Doblegarse, el nombre de la canción de Hugo Altamiranda con a Cutunche, eso es un grupo de Trenquelauquen, Vientito del Sur, el disco nuevo, me hace pensar en Patricia Bullrich. ¿Por qué? ¿Viste cuando el título se llama Basta de doblegarse? A mí se me viene la cara de los ministros que tenemos. Oscar Aguay, el que lo tiró. Patricia Bullrich, porque además de que quiere atormentar a los camioneros para que no hagan paro, porque no quiere que bloqueen Buenos Aires, también estuvo en el Día del Periodista hablando mal de los chicos de la Garganta Poderosa. Y en un comunicado, un duro comunicado, los chicos de la Garganta Poderosa le respondieron a la ministra, quiero leer esto, después de que la titular de la cartera de seguridad, intentara justificar los apremios ilegales con los que actúan las fuerzas de seguridad en las villas. Ustedes saben que tenemos militarizada la ciudad. Ustedes saben que desde que está Macri y Cambiemos en la República Argentina pasan cosas feas. Salís a la calle y te cagan a puñetazos. Lo están haciendo con los vendedores ambulantes de Once. No podés hacer nada, que te meten en cana. Las fuerzas públicas de seguridad del Ministerio de Seguridad, atormentado de Patricia Bullrich, está generando solamente denuncias y causas. Bueno, la Garganta Poderosa le contesta, carta despedida a Patricia Bullrich. Señora, con todo respeto, acá entre nosotros se nota mucho, desde siempre, nuestras villas padecieron todo tipo de avasallamientos policiales, históricamente cubiertos por ese manto de silenciamiento que defendieron a sangre y fuego, pero se acabó. Tanto nos callaron, tanto nos mintieron y tanto nos mataron, que en un día decidimos poner todas estas gargantas al servicio de nuestra verdad. Y sí, porque lo denunciamos desde siempre, hoy salimos a gritar que nunca padecimos algo igual, que jamás imaginamos un tiempo de semejante terror, que nunca en la vida estuvimos peor. Ya nos torturaron amigos, hijas, hermanos, vecinas. ¿Cuánto miedo necesita para secar tanta sangre? Y sigue, ¿eh? Es un duro comunicado de los chicos de la Garganta Poderosa que está publicado en Tiempo Argentino, en el portal de internet, y luego lo voy a publicar yo en las redes sociales. Grandes, los chicos de la Garganta Poderosa. Con este comunicado estamos cerrando la trincherita segunda de esta temporada 26. Gracias, Oscarcito, por traernos nuevamente a la Virgen Salteña, Nuestra Señora del Milagro. Gracias a Lidia del Valle, gracias a Don Shigu por estar formando parte de esta revolucionaria trinchera. Ay, no lo escucho. Espéreme que abrimos el micrófono. Que así sea, por supuesto. Chao, chao, hasta el sábado, Moscama. Hasta el sábado que viene, dice Don Chihu en Quichua y Soledad Tuchilo, que manejó todo el trabajo técnico hoy, porque tratamos de abordar con la palabra, tratamos de venir a pasarla lindo, de acariciarnos un poco. 3 horas de programa todos los sábados, ¿eh? Tratamos de venir con la mejor onda, aún con la mochila de problemas que uno tiene, como los tenés vos. Tratamos de venir con un editorial que fue pensado durante la semana, para resumir el sábado lo que venimos pensando durante los días anteriores. Después, cuando arrancamos la segunda hora a las 11, un poquito de palabras que salvan, la poesía. En el medio, las nostalgias de Santiago de Don Shigu y plagados de canciones folclóricas latinoamericanas. El deporte con Ignacio Fernández Lirio y las voces de los que tratamos de seguir bregando por la comunicación popular desde la Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica de Avellaneda. ¡Nos vamos! Sean felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Hasta el sábado que viene. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.